una locura sin conciencia que ya no puedo controlar. Es algo mágico, invisible, así profundo como el mar. Quizás no logres entenderlo. Cuando me miras siento un flash, controlas todas mis acciones. Estoy a punto de estallar. Controlas todas mis acciones. Estoy a punto de estallar. Desesperado, loco y enamorado, casi descontrolado. Atrapado como un loco sin solución. Y con todo mi cariño para vos, Caro. Quizás no logres entenderlo. Cuando me siento un flash, controlas todas mis acciones. Estoy a punto de estallar. Controlas todas mis acciones. Estoy a punto de estallar. Desesperado, loco y enamorado, casi descontrolado.